Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre te decimos, este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com para dedicar a la cultura, ya sabes, escritores, creadores, literatos, cantantes, cineastas o incluso personas que quieren mostrarnos nuevas ideas a través de plataformas, etcétera, etcétera. El mundo cultural, la cultura en general, tiene cabida en la revista de Radio Esperantia. Y volvemos al mundo de la literatura, al mundo de las letras, y en este caso me he encontrado una novela muy interesante. Yo no la he leído, pero soy, no sé, tengo como una especie de sexto sentido con las reseñas, y al final pues las leo y digo, pues mira, no me equivoqué ni un ápice. Y es la reseña de esta novela, La luna triangular, que tiene una pinta espectacular, y por eso pues he invitado al autor, Rafa Martínez Serrano, y él me ha dicho, pues encantado, Frank, para pasar un ratito ahí agradable en Radio Esperante, una velada que seguro te va a encantar. Así que sin perder ni un instante, pues saludamos ya al amigo Rafa Martínez Serrano, el autor de La luna triangular. Muy buenas tardes, bienvenido, es un verdadero placer y sobre todo el agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Pues nada, perfectamente, y por supuesto también agradecido de tener la oportunidad de poder hablar con vosotros. Así que aquí estamos. Perfecto, pues fantástico. Pues ya verás que vamos a conocer un poquito más a Rafa, te vamos a conocer a ti, Rafa, y a lo que has escrito, que me ha parecido a mí genial. La luna triangular, cuéntanos un poquito, pues el principio, cómo se te ocurre la idea de escribir esta historia, que a mí me parece bastante sugerente y que, bueno, yo luego iremos hablando de ella, pero ¿cuál es el origen, la génesis de todo esto? Bueno, a mí siempre hay un tema. Y es todo el tema un poco oculto que tenemos de qué pasa cuando te mueres, ¿no? Esa pregunta que a mí me ha rondado la cabeza desde que era pequeño, o sea, desde que era un niño. Entonces, pues la idea surge de ahí. Al final, bueno, tampoco es que le haya dado demasiadas vueltas a ese tema, ¿no?, durante mi vida, ¿no? Pero en un momento dado, como me ocurre otras veces, de repente me viene una idea a la cabeza y estaba relacionada con esto, y dije, ahí va, pues por aquí puedo yo desarrollar una teoría que se me acaba de ocurrir sobre esto, ¿no? Entonces, así surge. Surge tomándome un aperitivo con amigos. O sea, así surge en la cabeza, directamente. Y a la hora de escribir, ¿tú tienes claro cuando comenzaste a escribir y cuando escribes normalmente, tienes claro el comienzo, digamos, el lo que sería el nudo, el desenlace, lo tienes ya claro, estructurado, o vas escribiendo un poco sobre la marcha y lo que vaya surgiendo? Pues mira, no. Esto es otro debate que hay entre sobre todo las personas que imparten formación sobre escribir, ¿no? Exacto, sí. Todos recomiendan hacer un mapa, un mapa. Vamos, una estructura. Una estructura, definir los personajes, cómo van a ser, lo que va a pasar. O sea, tener todo ya estructurado y pensado y a partir de ahí ponerte a escribir. Yo, sin embargo, pues lo he hecho al revés. Sé que hay quien lo hace así también. Y entonces, pues yo iba, según me iban saliendo las cosas, las iba soltando en el ordenador. El problema de esto, claro, que de repente cuando llevas bastante avanzado se te ocurre una idea nueva que incorporar a la trama. Sí. Y claro, tienes que encajarlo y tienes que volver hacia atrás para encajarlo en todas las partes donde pueda afectar. Pero vamos, no sin plan. La pregunta, la respuesta es, he ido sin plan. El debate este también lo tenemos aquí porque hay A mí me preguntan después, bueno, y normalmente qué te encuentras cuando le preguntas a los escritores. Supongo que todos serán muy, muy concretos a la hora de estructurar pues una historia. Le digo, pues no, incluso la forma, a la hora de escribir, incluso dónde escriben, yo me encuentro pues de prácticamente todo tipo de respuestas. Y eso, pues después de que inauguramos el espacio sobre el entorno de los escritores, pues me llevó todavía muchas más sorpresas. Cuéntanos un poquito de qué va, sin desvelar demasiado de la novela, pero un poco para que se ponga, para que ponerle los dientes largos a nuestros oyentes, para que digan, pues mira, yo tengo que buscar esta novela porque tiene una pinta espectacular. ¿Cómo se la venderías al oyente, Rafa? Yo lo que puedo hacer es poner al oyente en el papel del protagonista, ¿no? Yo le pregunto, ¿no? ¿Qué harías si después de morir tuvieras la oportunidad de volver para contar lo que has visto y además no pudieras contarlo tú, sino que tuvieras que buscar a otro para que lo contara por ti? A partir de ahí, bueno, es un entorno normal. Es en la ciudad, en Madrid, desarrolla todo, casi todo, ¿no? Porque hay como tres o cuatro historias paralelas, cuatro. Hay unos asesinatos en serie, hay la historia de la vida de una mujer que es hija de una esclava cubana al final del siglo XIX, con lo cual es como esa vida. La vida de un periodista y de un inspector de policía, que son amigos, y todo va desarrollándose y confluye al final en el mismo punto y además relacionado con la pregunta que he hecho al principio. Exactamente, sí. Ya te dije que leyendo la reseña me pareció un trabajo y una novela muy sugerente, y yo suelo equivocarme poco. Suelo tener bueno, hoy estoy ya pues pues contando las horas para tenerlo en mis manos y para leerlo, que seguro, seguro que no me va a defraudar. Y sobre este punto que te he comentado antes, de que además lo inauguramos con Alberto Vázquez Figueroa, ¿cómo eliges el espacio, el entorno para escribir? ¿Tienes un lugar determinado dentro de tu casa? ¿Tienes o fuera de tu casa? ¿Tienes una hora del día determinado cuando escribes, o lo haces también de forma un poco anárquica? ¿Cómo te lo montas, Rafa? Pues fíjate, igual que soy, que no había ningún plan para escribirla, ningún guión establecido, ni ningún plan, ¿no? A mí me gusta el salón de mi casa. Ahí es donde más a gusto estoy. Y además es que, a ver, para algo como esto, que es que me encanta, o sea, que es algo que con lo que disfruto muchísimo y que estoy encantado haciéndolo, necesito un nivel de concentración. O sea, necesito que no me importa que haya ruido externo o movimiento a mi alrededor. No me molesta. O sea, soy capaz de concentrarme totalmente a pesar de ello. Entonces, es en el salón. Eso sí, tengo a la izquierda una librería bastante grande, en la que hay cerca de 500 libros. Y oye, si me quedo así, de esto que te quedas un poco con un lapsus en el momento de escribir, muchas veces miro a la librería, veo los títulos, libros que me he leído, entonces me empiezan a venir a la cabeza cosas y recupero el ritmo otra vez. O sea, eso es algo que he experimentado varias veces durante la escritura de este libro. Y algún Entonces, momento, sí, y me, sí, casi sí. necesario estar delante de esa librería. Ahí está. ¿Y algún momento del día que tengas favorito para escribir, o te da igual? Por las tardes. Por las tardes, perfecto. Me gusta por las tardes. O sea, a partir de las 6, las 7. Y el software que utilizas, porque imagínate que no escribirás con bolio o lápiz, escribirás con ordenador, pues es lo típico, el Word, o usas otro tipo de software. El Word. Con el Word directamente. Ahí está, perfecto. El Word. Pues tampoco es que tengas unos gustos demasiado extraños, más o menos como una norma. Yo he encontrado, por ejemplo, que te sorprendería, guionistas, que también aparecen aquí en Radio Esperantia, que tienes las entrevistas allá, que para, no sé, para tener más lucidez, dicen que ellos se van con el ordenador a bares, pero bares que haya un montón de follón, ¿sabes? Y entonces le gusta ambientarse con las conversaciones que hay. Le digo, yo eso no podría hacerlo, ¿sabes? Porque claro, con todo el follón que hay. Pero bueno, son cosas de... son hábitos. Sí sería capaz, pero de todas formas, yo sí hago esto, sí. Y además en concreto, sí. Al estar escribiéndolo, pero no con el ordenador, sino simplemente para recoger cosas en la cabeza, y las recojo y luego ya cuando vuelvo las me acuerdo de ellas, las tengo presente y las incorporo a mi manera, por supuesto, claro. O sea que sí, en el momento de, sobre todo ha habido rachas, pues no sé, de a lo mejor un par de semanas que estaba, digamos, en vena, ¿no? Sí. Y entonces no, la verdad es que no pensaba en otra cosa. O sea, era algo impresionante. Salí, daba igual, iba a pasear con mi perra, o veía, o estaba con mi familia, o nos íbamos con amigos, y en mi cabeza estaba constantemente la trama de la novela, y todo lo que oía, todo lo que veía, lo relacionaba con ella. Exactamente. ¿Te costó mucho escribirla de principio a fin? No demasiado. O sea, vamos a ver. Vamos a ver. Es que esto tiene muchas varios puntos de vista. Cuesta bastante. De hecho, cuando llevaba 50 páginas, pues lo dejé un par de semanas. La primera página, y cuando volví la borré toda. No te gustaba. Claro, y 50 páginas son bastantes páginas. Desde luego. Y luego, claro, la manera esta de escribir, de contar las cosas según van viniendo, y encima, y luego ir encajando, eso sí, sobre la marcha, encajando la trama y tal, pero sin parar, sin fijarte si el estilo está bien, sin fijarte si... Bueno, tengo la suerte que falta la ortografía, no las cometo, aunque escriba deprisa. Le presto mucha atención ya casi inconsciente, ¿no? Sí. Pero el estilo, si hay alguna laguna, todo eso, claro, de repente lo acabas y ahora dices, vale, ahora ya tengo esto, ahora tengo que empezar a corregir. Y eso sí que es un trabajo complicado, pero muy complicado. Ya. De hecho, el que lo escribe debe corregir un par de veces, por lo menos, creo yo, y luego además se lo tiene que dar a alguien que se lo haga. A los ojos, porque los tuyos ya hay cosas que no las ves. Sí. Por más que te fijes. De tanto empacho que tienes de novela. Entonces, todo el proceso hasta que se publica es complicado y no es fácil, ¿no? Y eso solamente es la primera fase, porque la segunda fase, no sé si decir que es todavía más complicada, porque ya lo tienes hecho, sea pues lo que sea, pero bueno, tienes que conseguir alguien que te lo edite. ¿Tuviste muchos problemas para la edición o te lo montaste por tu cuenta? No, un poco híbrido, ¿no? Porque es que sí que hay editoriales pequeñas, incluso que llevan poco tiempo funcionando. Sí. Y están deseando hacer este tipo de cosas. Sí que es verdad que bueno, cuando si va medianamente bien la cosa, pues entonces sale bien y además muy rentable. Porque, eso sí, la primera tirada de 100, sí, me lo he hecho, la impresión. Sí que es verdad que la editorial hizo la portada, la maquetación, que la maquetación es muy importante también. Porque si no, el libro te sale ahí descolocado y es un churro. Sí, sí, sí. O sea, entonces, tienes que salir con alguien que sepa hacerlo. Y además manejando programas tipo InDesign y cosas así, de maquetación. Sí. Que seguramente conocerás. Sí, sí, sí, sí, ahí está. Y entonces los primeros 100 sí me los tuve que costear. Lo que pasa es que luego, claro, como se empieza a vender y entonces la editorial pues ya también está teniendo unos ingresos, pues la cosa va cambiando y entonces llegamos a un acuerdo mucho mejor, en el cual ya no me cuesta. Entonces, es complicado, o sea, y sobre todo al no ser alguien conocido, de hecho soy ahora mismo soy autor Nobel, sí. Pues es difícil encontrar el camino y lograr publicar, la verdad. Es una pena porque hay gente por ahí que he visto y son muy buenos, siguiendo por redes sociales, que escriben cada cosa que digo, madre mía, ¿estás a poder llegar a publicar? O sea, Nosotros desde aquí pues intentamos poner nuestro granito de arena, porque es lo que tú dices, que hay un montón de creaciones, novela, incluso ensayo, etcétera, etcétera, que son verdaderas maravillas y Sí. que por el mero hecho de que no han publicado nada, porque lógicamente pues todos los escritores que conocemos hubo un momento que publicaron por primera vez, pues cualquiera. Dostoyevsky pues llegó un momento que publicó su primera obra. O sea que todo lo que publicó después fue después de una primera obra que alguien dijo, pues venga, vamos a apostar por ello. Y así pues con todos los escritores, por eso merece la pena. Pero yo creo que tienes mucha Claro. razón. Lo que dices es que hay una discriminación bastante negativa, que si no has publicado nada o si no has hecho nada, pues que no te dan la oportunidad. Y eso de la autoedición o semi autoedición, pues te da esa primera oportunidad. Y ahora los escritores tenéis una opción muy interesante que no tenía pues ni Dostoyevsky, ni Cervantes, ni Shakespeare, ni nada de esto, que es que con la globalización, con los emails, los correos electrónicos, etcétera, se pueden poner en contacto contigo y es muy, muy fácil con cualquier autor. ¿Has tenido Sí. alguna, no sé, alguna comunicación, algún correo electrónico que te haya llegado que te haya llamado más la atención o alguna anécdota de estas curiosas con alguien que haya leído el libro y cuyo, no sé, cuya opinión pues no te la esperabas, o bueno, todo ha sido más o menos normal, Rafa? Lo que pasa es que he tenido. Va, a ver, aquí hay dos cosas. Gracias a lo que dices de la tecnología, hay abiertos campos que yo no imaginaba. Ya te cuento. En cuanto a las opiniones, pues estoy muy contento y estoy sorprendido porque la verdad es que todas las que me han llegado y son bastantes, son buenas. Entonces, bueno, pues además gente bastante. Hay gente puñetera, que sé que son puñeteros y aún así, pues me han tenido que reconocer que les había gustado. Pero bueno, lo que sí está interesante con en el tema de las redes sociales es que tú ves ahí a autores, y además te digo nombres, mira, Juan Gómez Jurado, Arturo Pérez Reverte o Paloma Sánchez Garnica. Paloma Sánchez Garnica es la última finalista del Premio Planeta. Bueno, pues he contactado por Twitter con él y me han hablado. Y me hablan y les he pedido consejo de no sé qué y me lo han dado. Tanto Pérez Reverte como Juan. Y he probado con ellos. Ah, con Lorenzo Silva también, otro, el cuarto. Es alucinante. Hice una encuesta, les pedí que votaran y votaron y la compartieron. Pues Una encuesta fantástico, sobre el ¿eh? tema de la autoedición y autores noveles y tal. Ya, que están abiertos, además son ellos, ¿eh? No son gente que. De hecho, hace poco, Juan Gómez Jurado, de Reina Roja, de Rey Blanco, de Cicatriz, todos estos, que ha vendido además 25 millones de ejemplares, que ¿a qué necesidad tiene este hombre? ¿Qué gana? ¿Qué gana ¿Qué con? mover a responderme a mí algo, ¿no? Claro, claro, Bueno, claro. pues de hecho me escribió, me pidió, me dijo que si le enviaba el libro mío, que él lo ponía por Twitter, lo difundía en Twitter. Todavía no lo he enviado, me lo dijo la semana pasada. O sea, estoy un poco nervioso porque tengo una presentación el viernes y entonces necesito tener el máximo de ejemplares. La tengo, por cierto, en Madrid, en Collado Villalba, en la biblioteca de Collado Villalba, que es un pueblo bastante de Madrid muy, muy grande. Estamos hablando de 40.000 habitantes, más o menos, lo que tiene. Dinos el día, el sitio, repítelo y Sí, así si a alguien le apetece. el viernes pasado mañana, 25 de marzo, a las 7 de la tarde, lo organiza la Biblioteca de Villalba y es en el Parque Peñalba, en el teatro que hay en el Parque Peñalba de la localidad de Collado Villalba. Pues perfecto, si nos estás escuchando por ahí y estás Claro. cerquita y te apetece ir a conocer a Rafa Martínez Serrano y el libro este espectacular, la novela de la luna triangular, pues ahí recuerda el viernes 25, que quedan unos días. Si nos estás escuchando, dices, pues mira, me interesaría, pues ya está, y ahí si lo conoces y nada. ¿Y qué te iba a decir? Dime, dime, dime. Nada, el pequeño problema, claro, que al final me he ido a otro. Es que parecerá mentira, pero con esto que hay ahora de la huelga de transporte, con esta huelga de transporte, pues no tengo todos los ejemplares que quisiera, están tardando mucho más de la cuenta. Entonces, para el viernes no sé lo que voy a tener. Todo esto venía al hilo de que Juan Gómez Jurado me había dicho que le enviara el libro. Y digo, bueno, voy a esperar a después del viernes, para no ir allí a la presentación con nada, con tres libros bajo el brazo nada más. Ahí está. Y con esto que nos está ocurriendo, los que nos dedicamos de una forma o de otra a la creación, novelas, guiones, etcétera, etcétera, nos estamos encontrando con un universo, no sé si es un universo paralelo o es que, digamos, que el Dios o la entidad que haya por ahí nos está regalando un montón de ideas y de argumentos, porque el otro día hablé con un guionista. Y resulta que Netflix, con Luis Murillo Arias, precisamente es el guionista y el creador de la serie Parod, que lo entrevistamos el otro día aquí, y me dijo algo muy curioso. Yo no me había percatado de eso, que resulta que es una historia que se le ocurrió a un guionista a posteriori, evidentemente, que era pues alguien que iba a Netflix con una idea, y le decía, pues mira, en esta serie es una pandemia que sucede en el mundo, van a estar prácticamente 3-4 meses confinados, va a ocurrir esto, tal, tal, tal, tal, y le dijeron, mira, esto que nos cuentas es una historia demasiado irreal y no lo vamos a hacer. Entonces ocurrió lo del COVID. Después ha ocurrido lo de la guerra de Ucrania, pero prácticamente sin solución de continuidad, prácticamente se estaba terminando la pandemia, ¿no? Y al día siguiente podría haber guerra de Ucrania, ahora no hay nada. Y entonces hablando con un... con Sisto Paz, que es un investigador peruano y bueno, muy conocido también, sobre todo fenómeno ovni, fenómenos paranormales y tal, pues le pregunté esto. Le dije, es que estamos llegando a un punto ya que para sorprendernos lo próximo tendría que ser, pues fíjate, pandemia, la guerra de Ucrania, pues prácticamente los extraterrestres. Y me dijo, no, Fran, es que los extraterrestres fueron antes, fueron lo primero, porque fíjate, en el año 2019, tal, fenómeno ovni y tal, y resulta que en el Pentágono, pues ya sacaron un montón de documentos que corroboran que ha habido pues contacto extraterrestre, etcétera, etcétera. Así que los creadores tenemos ya una competencia bastante dura en la propia realidad, ¿verdad, Rafa? Sí, no, es que además, si es que sobre todo esto que dices, a ver, es que somos lo que es el planeta Tierra en el universo es una mota de polvo. Sí. Es que claro, ¿qué somos entonces? Somos, vamos a ser los únicos. ¿Qué habrá por ahí? O sea, ¿qué habrá por ahí? Y claro, si, como dices, como creador, si nos ponemos a pensar un par de horitas, sacamos la idea o sacamos algo que dices, joder, ¿por qué no va a ocurrir esto así como es? En el libro, hay mucho del tema este de la teoría del caos, de que el aleteo de una mariposa en Australia puede influir en lo que le ocurre a alguien en España. Sí. Es como que hay un destino previsto, ¿verdad? Que hay formas diferentes de llegar a ese destino, y de luego cada cosa que hagamos de alguna manera va a influir en alguien, en su vida, y le va a provocar un giro, ¿no? Entonces, en el libro está muy representado también esto. Pues fantástico. ¿Qué te iba a decir? Algo que también preguntamos a todos los creadores. El presente que vivimos con Internet, la globalización, prácticamente la inmediatez, pues tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Y una de ellas, que es una lacra más que un inconveniente, se podría definir así, es el mundo de la piratería. Entonces, ya, ¿cómo convives tú, Rafa, con el mundo de la piratería? Porque es una... Iba a decir algo que empieza por P, pero voy a dejarlo en que es una... Piratería. No sé, sí, lo de la piratería. No, con P y una putada. Ya. Una putada iba a decir, pero no lo voy a decir. Ya he entendido. Que empieces a... No sé, a dedicarle un montón de tiempo a una creación y tal, y luego pues te lo veas por ahí pirateado. ¿Cómo convives tú con este mundo? Porque lógicamente también tienes que dar a conocer algo, en este caso tus reseñas, para que se interesen por tu libro. ¿Cómo vives este mundo de la piratería? ¿Y si te ha ocurrido algo, alguna anécdota con este punto? ¿Sabes lo que pasa? Que es que al final, como pasa aquí, pasa en la música, pasa... Llega un momento en que... A ver, es que contra eso no se puede luchar. No se puede luchar. Si lo piratean y lo descargan y tal, es que no. Bueno, puedes pillarlo, denunciarlo y ganar, y que al pirata de turno le pongan la multa correspondiente o lo que le tengan que hacer. pero saldrá otro y te hará lo mismo. A ver, si resulta, yo te voy a decir una cosa, a mí me encantaría tener 50 piratas de mi libro, claro, sería, sí, muy buena, sería muy buena señal, ¿sabes? Claro. Claro, lo que pasa es que luego pues escribes otro y sigues y te en el tuyo, al final no deja de ser tuyo y es tu nombre y lo has sido tú. Una cosa es ganar dinero con ello y otra ganar, digamos, imagen o popularidad de tu nombre como escritor. Al final, las dos cosas son buenas. Claro, sería malo si tu economía depende solo del libro. Entonces, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Ahí está. Pero el caso no es así. Entonces, no me importaría, por supuesto, pero no es algo que me va a quitar el sueño a mí particularmente. Y de momento no te preocupas demasiado por lo que estás comentando, ¿no? Pues perfecto. Vamos a pasar a otro debate que además ya prácticamente lo vamos a hilar con tu última respuesta. Y es un debate que está surgiendo entre pues, los escritores que pasan por aquí. Lógicamente yo pincho un poquito para sacarlo, pero bueno, que parece ser que está interesando también mucho. Y es si escribe de forma igual, más o menos la intensidad o la forma de escribir de un escritor que depende de la literatura para vivir y el que no depende, por ejemplo, que tiene ya su profesión y bueno, tiene los garbanzos asegurados y todo lo que escriba pues es pues un añadido. Pero claro, lógicamente un escritor que solamente se dedica a eso pues tiene que poner el alma prácticamente en cada escrito. ¿Tú qué opinas sobre este debate, Rafa? Sí, mira, lo de, a ver, yo creo que o eres un escritor muy experimentado ya con un buen bagaje. Sí. Tiene que ser diferente, seguro. A ver, lo de poner el alma, yo creo que hay que poner en cualquier caso. Tanto si dependes de ello, como si no. Porque, o sea, tú tienes que sacar algo de lo que tú estés tan convencido de que es bueno que no tenga ninguna duda, y solamente por respeto a la persona que lo va a leer directamente. O sea, hay que tener un respeto. Entonces, poner el alma hay que ponerla en cualquier caso. Ahora, poner el alma con presión de fechas, pues tiene que salir diferente. Tiene que salir diferente porque no estás en los momentos óptimos. Seguramente tendrás que ponerte a escribir en momentos que no son óptimos para hacerlo, forzarte. A mí me gusta escribir por las tardes, pues a lo mejor tendría que hacerlo también por las mañanas y a lo mejor por la mañana no se me da igual de bien. O resulta que sí, no lo sé, pero si con cualquier cosa con presión se tiene que notar en el resultado final, seguro. Pues claro, hay escritores que no. El otro día leí un par de ellos, no me acuerdo quiénes eran, pero lo han conocido, no recuerdo quiénes, que pase, o sea, que directamente dicen que no. Les ponen fecha y dicen que no, que lo entregan cuando ellos quieran. Gordas, claro. La editorial es como Penguin, Planeta, y la editorial se lo come. Exactamente, sí. También son muy consagrados. Ya. También está surgiendo una corriente que vamos a entrevistar a un escritor que ha publicado en Piel de Zapa. Ya le he solicitado a la editorial que me pase el contacto y, bueno, con Piel de Zapa nos llevamos muy bien y me pasaron el contacto y entrevistaré a este escritor. Y hay una corriente ahora mismo de escritores que incluso pues son primerizos, digamos, o ya tienen experiencia en otros campos y empiezan a incursionar en el mundo de la literatura y se niegan a, no sé, a ver cómo lo plantearía, a escribir para crear eso que, digamos, exigen los grandes medios, que sería pues escribir el bestseller. O sea, con los parámetros clásicos del bestseller y otros que prefieren pues escribir un poco por libre. Por ejemplo, una novela, pues mira, yo la escribo a mi gusto, como yo considero que debería escribirse, y con no los parámetros que tiene el bestseller. Pero claro, hay editoriales que exigen, no me refiero a Piel de Zapa, pero estaba hablando precisamente este escritor diciendo que quería un poco quitarse esa presión que ha notado en otras editoriales de exigirle que su libro, cuando ya lo haya terminado, pues aparezca en la lista esta de bestsellers de los 10 primeros o los 20 primeros. ¿Tú has notado esta presión? No, no que te la hayan dicho, sino la presión del entorno, digamos, que te obligan a ser un gran vendedor de libros. Y para eso, pues claro, lógicamente tienes que crear tramas muy cercanas a la mayor parte de la gente. ¿Has notado esa presión? Bien, Sí, sí que. autocreada, ¿entiendes? Y además es que hay muchas. Esto van con los temas Sí, bestseller sí. van por rachas, ¿no? Es que ahora de repente se ponen de moda los templarios. Sí. Y oye, pues todos los templarios se venden como churros. O ahora se pone de moda, pues eso, las trilogías de asesinatos misteriosos, como esta que por cierto me gusta mucho. A ver, es que me confundo siempre ¡Ah! La No me autora. ¿Cómo? La autora, dices. Y la autora y los el libro, la trilogía, ahora no me sé. Bueno, es igual, no te preocupes. Es muy conocida. Sí, la trilogía del Baztán, por Ok, ejemplo. perfecto. Bueno, pues se puso de moda ese tema y ha habido tres o cuatro que han hecho lo mismo. Yo es que creo que para publicar un libro, te tiene que gustar mucho lo que haces. Entonces, a ver, si eres un Ken Follett, que cada libro que escribe es un bestseller porque sabe cómo hacerlo, Sí. seguramente es que él disfruta haciendo ese tipo de libros. Y luego, por otro lado, ¿a quién no le gustaría, a qué escritor no le gustaría escribir un libro que se convirtiera en un bestseller? Claro. Era, ya no por el dinero que también, sino por el propio ego. De, joder, madre mía, lo que he hecho, ¿no? Sí. Pero presión, yo creo que sí hay cierta presión en general sobre estos temas en muchos escritores. Hay otros que salvan, pero porque es que yo creo que son tan buenos ya que es que les resbala un poco. Hablo de Pérez Reverte o Javier Marías, por Sí, sí, ejemplo, sí. que ellos van a su ritmo con sus cosas y siguen vendiendo mucho y les da igual la moda o si tienen que vender mucho o poco. Ya está. Pero sí, en general sí que hay una presión de eso, yo creo. Y con la gente que me junto virtualmente por las redes sociales, mucho de eso también. Hay Perfecto. bastante. ¿Y cómo convives con esta transición que estamos atravesando de la literatura clásica con el libro que te vas a comprar en una librería, que lo vas a buscar en una biblioteca, y el fenómeno del libro electrónico, que lógicamente pues te facilita mucho las cosas, porque antes te ibas de viaje y con mucho en la maleta metías un libro, pero ahora puedes meter en un pendrive, puedes meter 25, 30, 200, 20.000 libros si quieres para leerlos. ¿Y cómo convives con esto? ¿Lees libros en papel? ¿Lees libros electrónicos? ¿Lo vas combinando? Cuéntanos un poco, Rafa. A ver, yo es que lo que es el libro, Sí. un libro que tiene un principio y un fin de un autor con un título, yo lo leo siempre en papel, siempre. Me gusta mucho el tacto, o sea, es una cuestión nada más de la experiencia de leer ese libro, ¿no? Pero es que yo en digital leo muchísimo. No me leo un libro entero en digital. O sea, si a mí me gusta un libro que a lo mejor he empezado a ver en formato digital, me lo compro en papel. Pero leo muchísimo de todo, de artículos, de relatos de escritores, relatos cortitos, leo mucho, mucho online, con el ordenador o con el teléfono. Cualquiera que escriba, creo que debe tener el formato online también preparado para el que lo quiera, porque cada vez se extiende más. Y no digamos nada con el medio boom que está saliendo ahora del audiolibro. Sí. Eso va a ser otra guerra, pero bueno. Desde luego a mí, un editor me dijo que el pelotazo para los autores ahora va a ser, y para las editoriales los audiolibros, que pues mira, va a ser un pelotazo de estos interesantes. Y mira, ya que lees tantos libros, ¿qué libros recomendarías para que se leyeran? Aparte del tuyo, evidentemente, del que luego pues haremos la reseña correspondiente. ¿Qué libro dirías? Pues mira, este libro que me leí tal, lo recomiendo y es de autor tal, tal, tal. Recomiéndanos un libro que te haya gustado especialmente. Uno o Uno. Uno o dos o tres, los que quieras. te puedo recomendar los seis o siete últimos que me he leído, que la verdad es que he acertado. Ha sido, bueno, también he ido un poco a lo seguro. Línea de fuego de Arturo Pérez Reverte. Berta Isla de Javier Marías. Independencia de Javier Cercas. Últimos días en Berlín de Paloma Sánchez Garnica. La sospecha de Sofía de Paloma Sánchez Garnica. Y luego de Juan Gómez Jurado me gustó mucho Reina Roja. Ok, vale, perfecto. Con eso, esos han sido los últimos que han pasado por mis manos. Pues no parar de leer, Rafa, y eso es buenísimo, buenísimo a la hora de escribir. Fíjate, a mí me encantaría dedicarme el día a leer y a escribir, nada más. No hacer otra cosa. Pues nada, de momento... En los ratos de laborales, quiero decir. Sí, me gusta mucho, me gusta ver series, me gusta pasear con la perra, ir a cenar por ahí, eso me gusta mucho. O sea, pero en lo que es las horas de trabajo, leer y escribir, no haría otra cosa. Pues recuérdanos la cita que tienes en Collado Villalba, a ver si algún oyente pues que viva por ahí cerca o quiera acercarse, pues se acerque y tal, y así que te conozca personalmente y conozca el libro. Y sí, también pues recordamos pues el libro, Rafa. Vale, pues mira, lo organiza la biblioteca de Collado Villalba, va a ser el pasado mañana, viernes 25 de marzo a las 7 de la tarde, en el teatro del Parque Peñalba, que es un parque que está dentro de la localidad de Collado Villalba, que tiene un teatro para 200 personas de aforo. Perfecto. Y el libro que presentas es tu novela La Luna Triangular y tú te llamas Rafa Martínez Serrano. Rafa, ha sido un verdadero placer estar aquí compartiendo este tiempo contigo. Y Dime. Me gusta decirla siempre. No, que como yo he querido hacer esto desde que tenía 15 años. O sea, imagínate. Y no me has preguntado, fíjate, por el título. El título, estando con un día tomando unas copas con mi novia, que ahora es mi mujer, hace unos 26, 27 años, le dije, voy a escribir un libro, ¿qué título le pongo? Y me dijo, La Luna Triangular. Pues fíjate qué curioso. Y cuando lo he conseguido, lo he logrado y lo he hecho, no me había olvidado. Y ahí está el título que ella me propuso hace pues más casi 30 años. Pues fíjate. Que te he interrumpido. No. Es que yo me he adelantado porque fíjate que normalmente los títulos, yo pregunto por el título, pero este título me pareció pues bastante, o sea, no es que sea muy habitual, pero dentro de la normalidad, ¿sabes? Un título que dije, pues mira, seguramente pues como no he leído el libro, pues habrá un triángulo de personas, más o menos lo he leído. Lo de la luna, que es muy sugerente siempre. Y fíjate que el título no me llamó la atención como para preguntarte por él. Pero fíjate, está muy bien que me lo hayas comentado, porque tiene una anécdota detrás, pues muy, muy, muy curiosa. Ahí está. Pues lo que te decía, Rafa, que ha sido un verdadero placer el charlar contigo aquí, pues como si estuviéramos tomando un cafecito ahí en cualquier terraza en Collado Villalba o en el sitio que quieras, o aquí en Las Palmas de Gran Canaria, de donde hablamos, y que si te parece, pues volveremos a repetirlo cuando saques alguna otra cosilla. ¿Tienes algo en mente en el futuro? ¿Tienes que estar preparando algo? ¿O de momento pues estás promocionando el libro La Luna Triangular de momento? Estoy promocionando bastante y luego tengo varias ideas en la cabeza. Pero todavía no te has metido en harina, como coloquialmente se dice, ¿no? Es que sé que como me ponga, si tengo la suerte de que me sale como este, como la luna triangular, es que ya voy a empezar y no voy a parar. Y entonces, a ver, tengo que organizarme el tiempo. Exacto. Entonces, me da un poco de miedo empezar otro, por eso. Pues bueno. Porque me empezó de tal manera que no hago otra cosa. Pues una meta más que tienes ahí en el ya presente. Pues ya volveremos a conectar contigo y a ver si nos das una sorpresa con un nuevo libro, una nueva novela que tienes ya pues prácticamente en mente o ya directamente publicada. Rafa Martínez Serrano, muchísimas gracias, un verdadero placer, nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación y nada, lo dicho, que te esperamos en una próxima ocasión. ¿De acuerdo, Rafa? Bien, pues muchísimas gracias a vosotros y gracias por invitarme y seguimos en contacto. Exactamente, pues es un verdadero placer. Y nosotros despedimos a Rafa y hacemos lo propio con el segmento de Radio Esperantia, la revista de Radio Esperantia, donde incluimos todo el contenido relacionado con la cultura. Recibe el cordial saludo desde la realización y presentación de Fran J. Saavedra y ya sabes que este programa esta entrevista, esta charla y el resto ya lo tienes en el apartado correspondiente. Entras en radioesperantia.com, tienes cada podcast distribuido, programas de música, programas de geopolítica, programas de entrevistas, etcétera, etcétera, y te lo puedes descargar, puedes escuchar o directamente en la emisión convencional, la emisión real de radioesperantia.com, que entras allí, pues lo tienes en un montón de plataformas, TuneIn para móviles, emisoras.org.es, etcétera, etcétera, o plataformas que yo no sé ni que estamos allí, porque el otro día me encontré, y lo he comentado como anécdota, una plataforma de radios extranjeras en un montón de sitios que estaba todo en coreano. Descubrí que era coreano y aparecía Radio Esperantia en coreano y dije, pues fíjate, estamos aquí también. O sea que en donde sea, si nos escuchas, pues nada, nuestro agradecimiento. Volvemos en la próxima entrega de la revista de Radio Esperantia y hasta la próxima. Como te digo siempre, a ser moderadamente felices y hasta entonces, muchas gracias. Radioesperantia.com, otra forma de escuchar la radio.